Aunque por el momento no hay total certeza de que la agencia pueda pagar a los 22.000 profesores el año completo debido a los recortes en ayuda por parte de Estados Unidos. Naciones Unidas necesitará más de 200 millones de dólares para equilibrar sus cuentas, ya que actualmente solo tiene recursos para hacerse cargo de la educación de los refugiados palestinos hasta final de septiembre. Donald Trump dijo a principios de año que reduciría la ayuda a los palestinos a menos que ellos cooperaran con sus planes de reactivar el proceso de paz con Israel, una promesa que ha cumplido y que se ha plasmado en un recorte de más de 300 millones de dólares, algo que podría privar a muchos refugiados palestinos de su derecho a la educación.